Hola, hola, ¿sí? Vamos a empezar ya la charla. Bueno, lo primero que queríamos comentar era que más o menos está todo esto lleno, pero cuanta más gente entre hasta aquí, que pues mejor. El tema de los móviles, si podéis silenciarlos o apagarlos, pues mucho mejor para el transcurso de la charla. Y en principio así de normas o de nada más. Desde el encuentro del libro sí que queríamos agradecer, sabéis que esta es la 10ª edición de este evento. Queríamos agradeceros a todos y a todas pues la asistencia y que esto sea posible en un espacio que también se nos queda cada vez más pequeño, pero que pues gracias a pues eso, al conjunto de los que estamos aquí participando de una manera y colaborando de otras, pues es posible y nada, pues agradeceroslo. Este evento se autogestiona y sacamos unas camisetas este año hemos sacado una bolsa también un poco para fomentar que no se consuma la bolsa de plástico, ya que se compran aquí los libros, y bueno, las tenemos ahí en uno de los puestos, en el primero de la biblioteca, por si queréis colaborar con el encuentro del libro para que se siga haciendo. Y desde el encuentro poco más. La charla que toca ahora se llama Conflicto minero en Asturias, solidaridad y represión. Vienen dos compañeros de FUSOA, del Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias y de la corriente sindical de izquierdas, ¿no? Que es un sindicato de base autogestionado que también ha estado allí participando, y bueno, ellos nos van a contar un poco los entresijos, un poco más desde dentro, cómo ha sido pues la huelga que hubo, bueno, el conflicto en general que ha habido en la cuenca minera, que empezó mucho antes, pero que en julio tuvo ahí un punto de inflexión que salió y que creo que todos los que estáis aquí y todas sabéis un poco por encima. Y nada, voy a pasar ya con ellos y primero habrá un... O sea, pues se va a poner un vídeo, va a comentar algo el compañero, se va a poner un vídeo para centrar un poco y contextualizar la charla. Luego pasarán ellos a explicar un poco lo que ha pasado allí, toda una introducción, y luego sí que habrá unas preguntas. Yo creo que ya te paso. Sí. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Omar, mi compañero aquí es Iván y somos miembros del FUSOA, del Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias. Como no somos muy dados a dar la chapa a la gente, entonces lo que hemos preparado es un vídeo, corto creo yo, dura unos 20 minutos, donde pretendemos situar un poquitín a la gente que no sea de Asturias en cuál es la realidad coyuntural de allí, por qué pasó toda esta movida este verano, quiénes son los protagonistas y cuál es un poco la situación actual. La historia del reciente conflicto minero podría ser muy larga de explicar, llena como está de ramificaciones, precedentes históricos, maniobras políticas y sobre todo intrigas dentro de los sindicatos. Nosotros aquí vamos a ofrecer nuestra versión de la historia, en lo que a Asturias se refiere, y aportamos nuestra valoración sobre el mismo. Cuando a principios de los años 80, el gobierno del PSOE de Felipe González comienza a planear la reconversión industrial, se enfrenta a un serio problema en el sector de la minería. Otros estados europeos también se preparaban por entonces para dar los pasos necesarios a su integración en lo que hoy día conocemos como el mercado común. Como elemento comparativo vamos a coger por un momento el caso del Reino Unido. España y el Reino Unido tenían algo en común en lo que se refiere a la industria del carbón, grandes explotaciones, concentradas en regiones mineras que tras varias generaciones, habían dado lugar a la aparición de sindicatos muy fuertes que eran capaces de dictar condiciones al gobierno de turno en cualquier clase de negociación. Margaret Thatcher, verdadero exponente de la extrema derecha neoliberal del momento, decidió simplemente acabar con los sindicatos, les declaró la guerra con la firme intención de quebrar su base de poder y de este modo, recurriendo al ejército, la policía, los servicios de inteligencia británicos y utilizando todas las artimañas legales e ilegales que su gobierno fue capaz de imaginar, derrotó a los sindicatos después de año y medio de una lucha atroz que ya ha pasado a los anales de la historia de la lucha obrera. Pero en España, Felipe González, aunque también recurrió a estos mismos métodos, no podía apoyarse del mismo modo en que lo hizo Thatcher, en la policía y el ejército. Por un lado, el fantasma de la dictadura estaba aún muy presente en la mente de toda la población. Por otro, hubiera sido para él un suicidio político, pues malamente podría mantener su fachada de político de izquierdas si ahora se dedicaba a aplastar a los sindicatos que le habían ayudado a alcanzar el poder en las pasadas elecciones. Lo que hizo, fue añadir otro método de control: los compró. Fue cuando aparecieron las famosas prejubilaciones, una receta que, del modo en que se aplicó, hizo maravillas para su programa de gobierno. Todo era muy simple: se liquidaba el puesto de trabajo, el obrero se quedaba en casa y seguía cobrando hasta su jubilación. No había conflicto ni lucha, él cumplía su programa de gobierno, la clase trabajadora seguía adorándole y todo a cambio de dinero, que a fin de cuentas salía de las arcas públicas. No faltaron sindicalistas que, ya en su día, se opusieron a esta clase de medidas, pero su discurso, lleno de palabras como dignidad, honradez, futuro para la siguiente generación, responsabilidad o ética, aunque no podía ser contestado, caía en oídos sordos. Aquellos poderosos sindicatos se habían convertido en cómplices del proceso de desindustrialización. Todo el mundo quería que le prejubilaran. El futuro de precariedad que dejarían era algo que solo le preocupaba a unos pocos resistentes. En todo este proceso, es por esta época cuando aparece en escena un personaje de gran importancia en este conflicto, José Ángel Fernández Villa. José Ángel Fernández Villa es un líder minero que alcanzó su máximo poder como secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, actualmente, SOMAFIA UGT, a cuyo frente, ha dirigido buena parte de la historia contemporánea de Asturias como uno de los personajes más influyentes en la región en las últimas décadas, siempre desde su posición de poder alcanzada en el seno de la Federación Socialista Asturiana. Acusado públicamente de haber sido en el pasado un confidente de la policía política franquista, siempre ha sido evidente su gran sintonía con personajes de la derecha local, como Francisco Álvarez Cascos o Gabino de Lorenzo. Es secretario general del SOMA UGT, senador, diputado autonómico, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, presidente de una larga lista de fundaciones a lo largo de los últimos 40 años de historia, ha tenido a Asturias en general y a la cuenca minera en particular, comiendo de la palma de su mano. Villa fue el capataz local, que se ocupó de que el PSOE no tuviera problemas durante este proceso de reconversión con agentes sociales demasiado íntegros para ser comprados. También ayudó a establecer la impresionante red clientelar que, en Asturias, era necesaria para mantener el poder, a base de muchos estómagos agradecidos. Villa se convirtió así en el amo indiscutible de la cuenca minera, liderando con poder absoluto un sindicato, la UGT, que en muchos casos se ha comportado y se comporta como un verdadero grupo mafioso. La historia del reciente conflicto minero, al menos según la prensa oficial, comienza en mayo de 2012, cuando en un comunicado aparecido en La Nueva España, el 30 de ese mes, Villa denuncia públicamente que el gobierno estatal pretende ganar tiempo para cerrar las minas a corto plazo tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón. Villa acusa al gobierno del PP de querer acabar con la minería en España, olvidando cuidadosamente el recordar que el cierre de las explotaciones, que estaba previsto para el año 2018, se había acordado en su mayor parte con gobiernos del PSOE. Sabedor de la fuerza de la UGT entre la plantilla de UNOSA, y convencido de que escenificando una serie de acciones de protesta, podrá modificar los planes del ministerio para el cierre del sector, Villa lanza a su sindicato a una huelga indefinida y encierra a 10 mineros en los pozos Candín y Santiago, en lo que será el encierro más largo de la minería asturiana, 60 días. De la noche a la mañana, se inicia una huelga general indefinida a la que Comisiones Obreras se ve arrastrada y se inician las barricadas en todas las vías de comunicación asturianas. Villa, que alardea públicamente de tener 60 años de experiencia en este negocio, está tan acostumbrado a nadar a favor de la corriente que no es capaz de prever que la reacción del gobierno popular va a ser muy diferente a la de todos los gobiernos anteriores con los que ha tenido que tratar. Su plan original consistía en poder cerrar un trato después de haber quemado unas pocas barricadas y haber posado para la foto, alcanzar un acuerdo que pudiera presentar ante sus bases como una victoria. pero esta vez, los hechos van a seguir un cauce muy diferente al esperado por la dirección de la UGT. ¡Dentro de un mes más recortes! Durante las siguientes 5 semanas, Asturias se va a convertir en un foco mediático donde la prensa extranjera primero y la nacional después, van a hacerse eco de la lucha de los mineros. Yo lo que digo, oye, que el gobierno lo que tenía que hacer era hacer con, dar ejemplo, quitar el 64% de los sueldos de todo el congreso que hay allí, la panda comedores que hay allí, que ellos lo quiten a ellos, el 64%, y habrá dinero para sanidad, dinero para educación, dinero para los mineros, para el transporte y para todo. Que esos hijos de puta están subiéndose los sueldos, comiendo a papu lleno y los demás pasando fama. La gente obrera lo que tenía que hacer era tirarse todos a la calle y mandar a ese hijo de la gran puta al suelo, al cementerio, por hijo de puta, a él y al platanito. El gobierno del PP se planta y no negocia. Los mineros que han iniciado la huelga se ven, de una semana para otra, implicados en un conflicto que va a prolongarse y para el que no están bien preparados. Los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT comienzan a escenificar una fractura que viene del mismo inicio de la huelga, pues Comisiones Obreras nunca quiso iniciarla. Concentración hoy, hablado. ¿Qué pasa ahora? Que ahora hay menos obreros que antes. Antes había más apoyo, porque había 24.000 obreros, abato. Y ahora... ¿Ahora nada? Esto, ya sabes lo que hay. Está poniéndose al rojo vivo. Ha muerto todo. Todo. No, y si cierran... Sabes lo que hemos nosotros. Y si cierran, peor todavía. Bien hablado. Si cierran, acabamos de todo, a fin. Prove juventud. Adiós, Asturias. Hombre, por Dios, hermano. Tiene que haber una lucha fuerte y dura. Y dura. Por narices. No hay más remedio, mira. Okay. ¿No? ¿Pero es agua? ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! da por culo ya. No van a poder, cobardes, torturadores, obreros. Estamos luchando por nuestra comida. Impresionante, han entrado sin avisar, han entrado hasta dentro del pueblo. El ataque que han hecho hoy mismo, o sea, ha sido impresionante y de verdad que es una vergüenza con todos los niños y toda la gente que por aquí que hagan esto. No se puede decir unas palabras que no. Y mirar lo que llevan. Mira, esto se le ha caído a uno de ellos. O sea, esto es normal, esto es reglamentario, esto es una vergüenza. Si te dan con esto. Claro, es que en una manifestación pacífica no consigues nada, sí. Te cierran las carreteras, te cierran las calles, te escoltan, se acabó, 2 horas que es lo que te conceden y luego ¿qué haces? Nada. ¡Allá viene! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¿A ti te persiguió la Guardia Civil y qué te decía? A mí me persigue dentro de un portal, dentro de un edificio, y me decía alto disparo, alto disparo. Afortunadamente puedo entrar en una vivienda, me resguardo en ella, y con la culata, culatazos, que habéis visto los culatazos en la puerta, intentando abrir la puerta. En lugar de ir a la carretera, entraron por el pueblo y después a toda la gente que había por aquí se intentaron refugiar en los portales. Y para aquí vino gente para meterse para adentro. Ellos entraron, nos dieron la puerta. Mira, cuando queríamos entrar pues en casa, intentamos cerrar la puerta, pero quedó un poquitín trabada, porque ellos venían, nos dieron culetazos y quedó así la puerta, y por aquí nos apuntaban con la pistola y decían, es una palabra malsonante, cago en Dios, hoy os matamos, cago en Dios, hoy os matamos, es lo que dice. Cuando se siente la derrota, entendida esta como ausencia de negociación, los líderes sindicales, que no acostumbran a dar explicaciones, desaparecen o se esconden. La rabia de sus bases, con más de 100 detenidos y encausados por desórdenes públicos, y atentado contra la autoridad, se hace cada vez más notoria. Finalmente, los mineros, agotados física y económicamente, vuelven al trabajo sin haber conseguido nada, cerrando en falso un conflicto, que desde los movimientos sociales y sindicatos minoritarios, estando implicados solidariamente con los mineros, esperamos que se reabra en octubre. ¡Caliente! Sí. Bueno, pues esto que habéis visto es un vídeo hecho, como ya veis, con recortes de sacados de internet. Algunos son imágenes sacadas por amigos. Y creíamos que era necesario, sobre todo, para situar un poco a la gente que no fuera de Asturias, que no viviera la realidad política que se vive allí de puertas para adentro, que no conociera determinados personajes que tienen muchísima importancia, Villa sobre todo, en toda esta historia. Y yo no sé si preferís que os empecemos a explicar cómo llegamos nosotros a vernos implicados en un conflicto que era muy hermético al principio y al final un verdadero colador en las últimas semanas, o si queréis ya y preferís empezar a hacer directamente preguntas que se os ocurran o que tuvierais de hace tiempo. Vale. Nosotros podríamos decir, eso Iván aquí me corrige, somos una caja de resistencia que lleva funcionando desde el año 98, siempre desde planteamientos pues alternativos, de autogestión, anticapitalistas, y que básicamente nos dedicábamos a echar un cable y a apoyar a todo aquel que era un poco como un huérfano, alguien que habían encausado, que estaba sufriendo represión, que a causa de una lucha que considerábamos legítima, pero que no estaba afiliado a ningún sindicato, y pues nos dedicábamos a intentar tanto dinero para multas, tanto dinero pues para pagarte un abogado, asistencia legal, etcétera. Huelga decir que nosotros no teníamos para nada ninguna clase de relación estrecha ni buena con los mineros del Soma UGT, que si alguien tiene cualquier duda, ya en los años 60 eran un poco como la guardia pretoriana del PSOE y de la UGT, e incluso a día de hoy, hasta que pasó esta movida, prácticamente seguían siéndolo. ¿Qué ocurre? Pues que tras el cambio de gobierno, de gobierno aquí en Madrid, y que Rajoy asumiera la presidencia, empiezan a meterle carrerilla a unos recortes y a unos cierres que ya estaban más que hablados y pactados, con la diferencia de que antes, como en Asturias solía salir casi siempre el PSOE, y en el gobierno central estaba el PSOE, pues claro, en la cuenca minera no se movía una hoja. Daba igual la barbaridad que quisieran venir con de recortes, con tal, con que están hipotecando vuestro futuro, tal. Hay que tener en cuenta que que el prototipo social de lo que viene a ser un trabajador minero es muy arquetípico. Es como el típico paisano que os podéis encontrar en cualquier parte de España hace 40 años. Tiene mucha conciencia de clase, es un trabajador, y una sensibilidad, sí, claramente de izquierdas. Pero no tiene ninguna clase de formación política, y su idea de lo que hace un paisano, pues en muchos casos, ir de putes, pillar borracheres en un chigre, en un bar, andar a hostias con quien y falte al respeto y punto. Y en cualquier momento, si Villa o algún jefe de la UGT decía, chaval, a través de la pared, cogiendo carrerilla y para adelante, sin plantearse nada. Lo dijo Villa, ya está, para adelante. Cuando hay el cambio de gobierno, pues claro, supongo que habría contactos y dirían, que interesa meterle un poco ya de dificultades al gobierno de Rajoy. Villa tiene un poco la ocurrencia de decir, esto va a ser lo de siempre. Porque cabe decir que siempre que ha habido un amago de situaciones, o cuando había una razón flagrante para que un colectivo como la UGT saliera a luchar a la calle, ellos limitaban a hacer el paripé. Y con ese hacer el paripé quiero decir que salían, los mineros del Soma salían a hacer verdaderas burradas, bestialidades que a cualquiera de nosotros, si nos pillan, nos caen un puro de la Virgen, te pegan una paliza que flipas y demás. Ellos estaban acostumbrados a que la policía miraba, porque delegación del gobierno, obviamente, era también del PSOE, y decían, deja, raro. Aquí salieron con la misma intención, salieron a hacer barricadas, a dar un golpe de efecto, y prueba de ello, ahí están las hemerotecas, es que si este conflicto se puede dividir en 5 semanas, la primera semana es como un paripé, casi, es posar para la galería. Ves a Villa posando para la foto en el diario El Comercio y La Nueva España, no sale publicado en casi ningún otro medio regional que no implique una corregión minera. A lo mejor en diarios de León y alguno de Zaragoza, por ahí. Pero lo ves en secuencia de fotografías prendiendo barricadas y además a cara limpia, a cara descubierta. Lo hace porque sabe que tiene total y absoluta impunidad. Dentro de ciertos límites puede hacer lo que le salga de los cojones, que a él no se le va a detener, ni va a afrontar ninguna clase de problemas. Y posando junto a él, ya embozados, porque no tienen el mismo grado de protección oficial, casi era coñón ver cómo, si conoces un poco a los personajes, ya sabéis que, joder, si vosotros veis una movida y os tapáis, alguien que os conozco más o menos puede reconocer, ¿no? Pues ahí en la foto decías, mira, este ya Gonzalo, este ya no sé quién más, este ya el de la UGT de Mieres, este no sé quién más. La gente se reconoce incluso a pie de bar en chico, decía, mira, este soy yo con no sé quién más. Esa película, en el momento en que de los tres o cuatro primeros días el papel de la policía es el mismo de siempre, oír, ver y venga, como es el Soma, pero rápidamente les llega el toque desde Madrid diciendo, ¿qué cojones es esto? Ponerme orden ahí. Y entonces toda esa gente que estaba ahí apareciendo y posando para la foto desaparece y quedan los pringaos de turno. Pringaos de turno, lo voy a decir siempre con el mayor cariño y respeto, porque son toda esta movida que habéis visto este verano, todas estas hostias, cortes, etcétera, de unos 2,000 y pico trabajadores que debe tener la plantilla de UNOSA, ya sabéis que siempre es una mínima parte la gente que se significa y que en un momento determinado, cuando la cosa se pone mal, da la cara. Toda esta movida la han montado entre 250 y 300 personas. Nada más. El resto de la gente, pues, pasaba diciendo, nada, yo me prejubilo el año que viene, yo tal, todo esto. Y por inercia, y porque Villa se lo manda, empiezan la lucha creyendo, no, hay que, Villa lo ha dicho, nos quieren cerrar para el año que viene, no. ¿Qué va? Y a medida que se va desarrollando el conflicto, a medida que van apareciendo cada vez más policías, más medios, llegaron a cuadruplicar el número de agentes de policía antidisturbios que había en la comunidad autónoma de Asturias, porque los que estaban en Asturias no daban abasto, estaban ya ellos mismos exhaustos, sin municiones, sin tal, no podían, se trajeron a la GRS de Andalucía, los mismos que van a movidas del SAT y todo esto, pues bueno. Se trajeron a ciento y pico más del grupo de la UIP de Galicia. Se los trajeron de Zaragoza. Los sacaron de donde hubo falta. Desplazaron helicópteros de otras regiones del norte. Desplegaron medios auxiliares para la brigada de información. Porque de eso luego y de los modos de operar, tal, esta gente también era muy descuidada y el problema era que no es que les dieran poca información, es que le daban océanos, caudales de información. Además, ¿no? Y a medida que se iban desarrollando el conflicto, ellos iban teniendo heridos, detenidos, problemas familiares muy serios, que iban mermando su número. El número de la oposición a la que se tenían que enfrentar aumentaba. Llegaba un momento en que cuando empezaban a intentar conseguir instrucciones, diciendo, bueno, ¿qué dice ahora el jefe? Y muchos se encontraban con que el jefe ya no estaba para ellos. No tenía nada que decirles, no tenía ninguna noticia que venderles. Y les daba el silencio. Les abandonaban. Les iban dejando tirados por el camino. Hasta el punto de que llegó a darse el caso, porque hay que tener en cuenta que este conflicto no se preparó en absoluto. Hay otros conflictos donde dice, oye, puede pasar tal cosa, vamos a prepararnos. Unos cuantos meses, un tal, no te metas a comprar un coche, no hagas un gasto tal, ve ahorrando dinero, comida, vete preparando. Aquí fue de un día para otro. Es que fueron tan burros que se pusieron en huelga 4 o 5 días antes de que les tocara cobrar la nómina. ¿Entiendes? Ni siquiera eso. Venga, pa'lante. Y llegó el caso de que en el corazón, en el ecuador del conflicto, había gente que, bueno, viviendo en Gijón, o en Oviedo, o en Villaviciosa, no tenían dinero para echar gasolina a su coche y desplazarse a la asamblea, que tenía lugar en el pozo donde se tomaban decisiones importantes. O gente que no tenía para dar de comer a su familia. Alguno se rindió. Pero si por algo se le coge algo de cariño y respeto a esa gente, es que enfrentados a eso, su reacción fue de decir, yo no voy a presentarme ante mi familia, ante mis hijos, ante mi mujer, y quedar ni como un cobarde, ni como un incapaz. O sea, si tengo que enfrentarme con esto, con el ejército, que lo llegaron a desplegar, dijeron que habían sido maniobras tal, pero llegaron a desplegar al ejército de Noreña. Si tengo que enfrentarme con quien sea, lo hago. Y si se me pone un GRS delante, a decirme que yo a trabajar y a callar y a joderme en el paro, le pego una hostia que se marcha para casa con los dientes en el bolsillo. Se les puso tan duro, que los viejos del lugar llegaron a ver como fantasmas del pasado, estamos hablando de los años 60 en la cuenca, ¿no?, que se creían totalmente exorcizados, reaparecían. En su forma más peliculera, en algún caso. Estamos hablando de perseguir a la gente por el monte con perros, estamos hablando de acoso con helicópteros, estamos hablando de destrucción de bienes y propiedades. ¿Que quién habrá sido? El que me ha jodido el coche, el que me ha rajado las ruedas, ¿quién habrá sido el que, curioso, nos ha pasado a 15 esta noche del mismo pozo? Llamadas amenazantes, anónimas por la noche. Y llega un momento en que ellos no tienen. Para que os hagáis una idea, un pozo importante como puede ser el Sotón, ¿sabéis cuánto les daba la UGT para que se mantuvieran luchando? Ahí los 40 o 50 tíos que estaban. 300 euros al mes. 300 euros al mes para 50 tíos que tenían todos familia, cosas que pagar y que no estaban cobrando nada. Es entonces cuando, en la desesperación, se vuelven hacia grupos como el nuestro, con los que políticamente pues no tienes ninguna afinidad. Digo, tío, yo soy antisistema o algo parecido, tú para nada, ¿no? Pero queda una base. Aunque tarde, mal y nunca, por lo menos salieron a dar la cara, empezaron a luchar y cuando les dejaron solos, en lugar de arrugarse y marchar, siguieron peleando y dando de hostias. Y nosotros por eso les apoyamos. Les apoyamos incluso después de una asamblea de Fusoa difícil en la que no hubo acuerdo total, no hubo ningún voto en contra. Hubo gente que prefirió marcharse antes que votar en contra, pero donde se decidió apoyar económicamente esta lucha, aunque fuera solamente por una elemental cuestión de principios. Hay que apoyar a la gente que está sola. Y a la gente de la UGT la dejaron sola, tirada y abandonada. A base de ese valor y de ayudas como la nuestra, consiguieron mantener la lucha 3 semanas más, hasta la manifestación de Madrid, donde ya hubo la debacle total, la ruptura, y dijeron, venga, a casa. Hubo más sucesos, más enfrentamientos y una serie de episodios, vamos a llamar epílogos, que ya no tuvieron casi ninguna repercusión en la prensa. También se ocuparon bastante de que así fuera, porque justo cuando el relevo en la lucha estaba empezando a organizarse en base a sindicatos minoritarios, grupos sociales ya abiertos, porque hay que decir que las dos primeras semanas este conflicto se intentaba mantener sectorial y hermético. Esto es una lucha de los mineros, queremos hacer una serie de reclamaciones y negociar. Entonces no queremos que venga nadie a dar su apoyo solidario a esta lucha, porque luego si mandamos parar, ¿quién cojones nos asegura de que nos van a hacer caso? No, esto es cerrado. A partir de finales de la segunda semana, tercera semana, cuando se ve que ese barco que parecía insumergible de la UGT está hundiéndose a marchas forzadas, es cuando el conflicto empieza a abrirse. Individuales, libertarios, sindicatos minoritarios y cualquiera que creyera que podía y quería luchar, podía unirse. Y es entonces cuando empiezan a cerrar el grifo mediático, decir, hostia, que esto se nos puede ir de las manos. Finalmente, todo termina en lo que dice el vídeo, en nada. Has estado 2 meses luchando para nada. Hay, hasta ahora mismo, creo que son 147 imputados, desde cosas más o menos, bueno, asumibles, gente que no va a ir mucho más allá de una multa, y que le y que no van a entrar en la cárcel hasta algún paisano como el que uno de los que agarraron tirándole al helicóptero de la Guardia Civil, que se le piden 6, 7 años y ya hablaremos de cuánta pasta. Y todo eso, para nada. Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque esto, aunque este episodio de lo que es, lo que nosotros vemos como no como un conflicto aislado, sino como una lucha general que ya abarca todo el Estado, ya puede ser la sanidad, la educación, etcétera, tal, pues se ha pasado ese episodio, pero la cosa queremos pensar que no se ha terminado. Y yo, bueno, yo creo que ya me he enrollado bastante y quiero pasaros la palabra a cualquiera de vosotros que quiera hacer una pregunta, dándos adelante. Me gustaría preguntar si sabes si ha habido algún episodio, porque me consta que a lo mejor sí, de ruptura.